Lección número 2 para el 12 de enero de 2019. En medio de los candeleros. Sábado 5 de enero para memorizar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impios. Vivían con abundancia y comodidad en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista. Salmo 73, versículos 2 al 16. Quien en su perplejidad fue al santuario. Salmo 73, versículos 16 y 17. Allí, en presencia de Dios, recibió una comprensión más profunda del asunto. Siglos más tarde, un anciano apóstol se encontraba preso en la isla rocosa debido a su fiel testimonio. En su angustia recibió la noticia de que la iglesia, bajo su cuidado, estaba sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico recibió una visión de Cristo resucitado en el santuario celestial. Aquí, como el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que esta conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo, una seguridad que debía transmitir a estas iglesias y a las siguientes generaciones de cristianos a lo largo de los siglos hasta el fin de la historia del mundo. Además de presentar el misterio de Cristo en el santuario celestial, esta semana veremos el primero de los 7 mensajes de su iglesia dirigidos a las 7 iglesias de Asia, pero que también tienen sentido para nosotros hoy. La próxima semana analizaremos los mensajes de las otras 6 iglesias. Reavivados por su palabra hoy, Éxodo capítulo 35. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13.